que yo conozco de la vuelta de mi casa. Ahora conoció una mina que lo tiene enamorado. Lo lleva de las narices, lo tiene de aquí para allá. Y encima le saca todo y en la ruina lo ha dejado. Está enamorado, está enamorado, está enamorado, está enamorado. Lo que pasa que el flaco está enamorado. Está enamorado, está enamorado, está enamorado, está enamorado. Lo que pasa que el flaco está enamorado. Sí. Pobre flaco. Está enamorado. Siempre le ha costado mucho conseguirse alguna mina. Por eso que al pobre flaco esta lo tiene mareado. Ya no hay mango que le alcance para poderla conformar. Tiene dos o tres laburos y los bolsillos pelados. Está enamorado, está enamorado, que está enamorado, está enamorado. Lo que pasa que el flaco está enamorado. Está enamorado, está enamorado, está enamorado, está enamorado. Lo que pasa que el flaco está enamorado. Está enamorado, está enamorado, está enamorado. Lo que pasa que el flaco está enamorado. Está enamorado, está enamorado, está enamorado, está enamorado. Lo que pasa que el flaco está enamorado.